como dice Galeano, en 1492 América descubre el capitalismo. En historia estudiamos que el capitalismo llega al poder en, con la Revolución Francesa en 1789. Pero ese capitalismo desde antes de nacer, o mejor dicho, cuando estaba naciendo en las entrañas de la sociedad feudal, ya comenzó a oprimir a las poblaciones indígenas. Porque Colón no vino acá a llevarse papas ni maíz. Colón vino en busca de las especias. Lo que pasa es que no encontró especias, pero encontró oro y plata. Pero no solo a nosotros nos aplastó el capitalismo. A los hermanos indígenas africanos los secuestraba y como mercancía se vendían acá en América. El capitalismo norteamericano está basado en la esclavitud. En Brasil, en Haití, en todas partes la esclavitud. Pero siempre hemos luchado contra esa esclavitud. Los hermanos africanos que en Brasil se liberaban de la opresión, iban al monte a hacer sus propias sociedades colectivistas, llamadas quilombos. Y así, siempre hemos luchado en el Perú, con la explotación del guano. Ahí se trajo a indígenas de Asia para que explotaran el guano peruano que había sido utilizado por la cultura andina para fertilizar la tierra. Fueron llevados al Perú para explotar ese guano para mandarlo a Inglaterra. Entonces, acá en nuestro continente, el capitalismo ha aplastado no solo a nosotros los indígenas de este continente, sino a los indígenas africanos y a los indígenas asiáticos. Y ha sido el capitalismo. Ese capitalismo que en el Perú le pide, después de capturar a Atahualpa, le pidió el rescate de 2/4 de plata y 1/4 de oro, y que no pudo esperar ni siquiera que terminaran de recolectar eso, y se fue a robar de los templos el oro que encontraba. Y después de haber terminado ese robo, las minas de oro, a donde enviaban a los jóvenes, a los adultos, a que murieran ahí adentro. Era un sistema peor que la esclavitud. Entonces, esa ha sido una explotación capitalista e imperialista. Y ha sido contra esa explotación capitalista e imperialista que se levantó Tupac Amaru. ¿A quién ahora nos cuentan que ha sido precursor de la independencia? ¿De qué independencia? Si las tierras seguían en manos de los latifundistas, herederos de los españoles. Para el indígena no hubo ninguna independencia. Pero, como digo, la rebelión ha sido permanente. Antes de Tupac Amaru fue Juan Santos Atahualpa, y después han venido otros permanentemente, y acá también y en todo el continente nos hemos levantado permanentemente en lucha contra esa opresión capitalista a los pueblos indígenas. Antes de que ellos vinieran, la tierra no tenía dueños. Ahí está la carta que le escribe un jefe de Seattle al presidente norteamericano, y le dice: pero ¿cómo te voy a vender a la madre tierra? La madre tierra no es mercancía. La tierra no pertenecía a la gente, era la gente la que pertenecía a la tierra. Esa concepción de que la tierra fuera propiedad vino con el llamado descubrimiento que hizo Colón de nuestras tierras. En quechua decíamos mana maimantapas hacendado jamurancho al parijayusca, o sea, de ninguna parte vino el hacendado con su tierra al hombro. La tierra es de quien la trabaja. Bueno, ahora el neoliberalismo ataca más que nunca esos nuestros dos principios básicos: el colectivismo y el amor por la naturaleza. En el Perú están saliendo decretos, leyes que están tratando de arrebatar la tierra de las comunidades indígenas para dársela a las multinacionales. Además, el superindividualismo al que canta loas el neoliberalismo choca con nuestro criterio colectivista del personaje colectivo. Y por otra parte, el ataque a la naturaleza del capitalismo nunca ha sido tan fuerte como ahora. En el Perú hay minas, hay empresas petroleras, hay construcción de hidroeléctricas que están matando la naturaleza. Por eso es que el movimiento indígena resurge, y resurge con fuerza en el Perú, más que en el Perú, probablemente en Bolivia, porque nosotros hemos sido golpeados por esos 20 años. En Bolivia, en Ecuador, el movimiento indígena, últimamente en Colombia, en Paraguay. ¿Por qué está Lugo en el poder? Por el movimiento indígena. ¿Por qué está Correa en el poder? Por el movimiento indígena. ¿Por qué está Evo Morales, un campesino cocalero de presidente de Bolivia? Por el movimiento indígena. Los mapuches están luchando fuertemente en Chile. No quiero decir que el triunfo de Morales, el triunfo de Correa, el triunfo de Lugo sean ya el éxito, no, pero están en el camino, están marchando. Por eso ese despertar se debe a que nunca como ahora han sido atacadas por el capitalismo las dos bases culturales nuestras, que son el colectivismo y el amor a la naturaleza. Por eso, compañeros, debemos recordar y debemos pensar que nuestra lucha ahora no es solo por la no es solo por una sociedad global y democrática, por una sociedad justa, sino es por la salvación de la humanidad, que si no nos apuramos, dentro de 100 años ni los bisnietos de Dibuix van a existir. Eso es todo.